Sí, mirá, nosotros estuvimos esperando la respuesta del gobierno que tenía que llegar en estos días. La ministra de Educación, que de la provincia, Liliana Domínguez, había dicho por los medios que de inmediato, a la brevedad, nos íbamos a mudar a la calle Carileo, que es donde vamos a ir a tomar nuestras clases, mientras esto supuestamente se tira abajo y se empieza a construir. Todavía no tenemos nada seguro de eso. El alquiler de ese inmueble fue en julio, antes de julio. El arquitecto Martínez, que también pertenece a la parte de educación, de infraestructura, nos dijo que en 3 semanas, a partir de julio, ya estaríamos mudados allá. Ya estamos en septiembre, todavía seguimos acá. Y ahora lo que nos llegó, la último rumor, la última noticia que tenemos, que fue una reunión de la rectora Victoria Cabo Garnier, de acá de esta institución, tuvo una reunión con el arquitecto Izquierdo y Martínez, que le dijeron que este 21 quizás nos mudaríamos en una primera parte, porque no se terminarían de hacer todas las reformas que necesita, ¿no?, que nosotros habíamos presentado, que fue un papá de esta institución que tiene 5 hijos, que es ingeniero, él se encargó de hacer todas las refacciones y todas las separaciones de las aulas, espacios, para que nosotros tengamos nuestra clase ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno no hace nada. Siempre promete, sale por los medios a prometer y no, nunca cumplen con lo que se promete.